12 nos hablará sobre el poblamiento de América y lo conforma Paola, Alondra y Alma. Buenas tardes, ¿están escuchando? El poblamiento de América. ¿Sabían que los primeros seres humanos en llegar al continente americano provienen de Asia en condiciones de frío? A través de los años han existido distintas teorías sobre el poblamiento de nuestro continente, de Asia a América, que están separados por el mar. El continente americano fue el último en ser poblado por los seres humanos. Se dice que llegaron de Asia por el estrecho de Bering hace aproximadamente 60 o 50 mil años, siguiendo las manadas de animales que acostumbraban cazar. Vamos a unos comerciales. Descarga el mejor contenido de este programa. Envía poblamiento al 55055 y recibirás increíbles imágenes. Ya regresamos. Vamos ahora con la casa del mamut y a las herramientas que fabricaban. Ellos habitaron en tierras de clima frío, vivió en manada y estaba adaptado a las condiciones heladas y a las secas etapas del planeta. Elaboraron herramientas y armas para la caza como puntas de flecha, lanzas, hachas de mano y cuchillos de piedra. Los primeros instrumentos fueron hechos de ramas y de piedra tallada. Los animales y el medio ambiente han sido factores importantes para la sobrevivencia en el desarrollo del ser humano a lo largo de su historia. Comenzó la migración del Homo sapiens sapiens de Asia a América. Si has escuchado todo el programa, podrás responder las siguientes preguntas y ganarte entradas a Six Flags, fotografías de los mamuts y de los instrumentos con que los cazaban. La primera pregunta es, ¿cómo habitaron los mamut? Vamos con la primera llamada. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Gabriela. Y la respuesta es que habitó en tierras de clima frío, vivió en manada y estaba adaptado a las secas etapas del planeta. Muy bien, ahora no cuelgues para tomar tus datos. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo eran sus herramientas? Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Guadalupe, y la respuesta es de ramas y de piedras talladas. Excelente, ahora no cuelgues para tomar tus datos. La última pregunta es, ¿qué herramientas elaboraron? Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Carla, y la respuesta es de puntas de flecha, lanzas, hachas de mano y cuchillos de piedra. Perfecto, no cuelgues para tomar tus datos. Eso es todo por hoy. Los saluda Alma, Alondra y Paola. Nos vemos en la próxima emisión de El Poblamiento de América.